Bienvenido a nuestro centro de atención al cliente. Para enviar un fax, marque 1 o aguarde y será atendido por nuestros operadores. Welcome to Customer Service. To send a fax, dial 1 or hold on to be assisted. Atrévete, colores profundos, misteriosos, tonos salvajes desde un oscurísimo índigo chic hasta un brillante gold lights. Para un look cautivante e irresistible, Maybelline New York. Tal vez sea ella, tal vez sea Maybelline. Másoportunidades.com, el sitio más extraordinario para comprar y vender. Es fácil, es gratis. www.másoportunidades.com. Continuamos en Aspen, escuchando los clásicos de siempre. Ahora es tiempo de Depeche Mode, Enjoy the Silence. FTV México, Mercedes-Benz, una mujer cautivante, junto a las modelos más importantes del continente. Desde una ciudad característica de México, todo Guadalajara, más México. Así será noviembre en FTV, el primer y único canal que hace de la moda el mejor entretenimiento las 24 horas. Así será noviembre. Así será FTV. Open up your heart, what do you...